Potrillo pasó a ser un buen padrillo, dominando a las potrancas. Como era desconocido, creció sin marca en el cuerpo y arisco como el tábano, y por vivir orejano lo llamaron el mostrengo. Macaco como él no había, siendo aún matungo viejo, nunca conoció el corral. Se fue orejano al final, hasta que lleguen los cuervos.